cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo. Entérate. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Listo, en este momento estamos ya al aire. Buenas tardes a todos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su programa Radio Divulga Ciencia. Esperamos que todos estén muy bien con sus familias. Recuerden que es importante mantenernos en casa en este momento y cuidar también de nuestra salud física y mental. Estamos transmitiendo este programa desde casa. En este momento estamos ya en vivo a través de nuestro canal de YouTube Divulga Ciencia. Y el día de mañana podrán verlo también nuevamente a través de nuestra página de Facebook, que es Quinto Pilar Divulga Ciencia. Este programa también se transmitirá por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M a las 17 horas. No se olviden de seguirnos también a través de redes sociales y suscribirse a este programa para que no se lo pierdan cada semana. Yo soy Roberto Vallejo y nos acompaña también nuestra coanfitriona Paola Guijarro. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Robert, buenas tardes amigos, amigas, un gusto para mí nuevamente compartir con ustedes este programa que seguimos desde casita, ¿no? Pues ahora seguimos así, pero felices de poder compartir un nuevo tema con ustedes, un nuevo programa contigo además Robert, en el que podemos ver a quienes nos apasiona la ciencia y sobre todo a quienes somos curiosos y queremos entender un poco más de este mundo. Sí, precisamente, Pau. Justamente por eso hemos buscado, como Quinto Pilar Divulga Ciencia, transmitir este tipo de conocimientos a través de nuestro programa. Desafortunadamente, por la restricción de movilización, no lo estamos transmitiendo por las instalaciones de la radio, pero justamente cumpliendo también con cuidarnos y cuidar al resto, estamos haciéndolo desde casa. También otro de los objetivos es que todos estemos muy bien informados sobre el tema del coronavirus actualmente para evitar difundir información falsa, siempre buscar fuentes confiables que en este momento, tal como en nuestros programas anteriores, hemos buscado personas y expertos o científicos que conocen mucho sobre un tema en particular. En este caso, justamente conocemos que más que nada la colaboración nos va a ayudar a salir de esta crisis. Entonces, tanto desde la sociedad civil como la ciudadanía, el gobierno y la empresa privada vamos a tener que unirnos, unir esfuerzos, unir capacidades para poder poner el hombro y poder salir de esta crisis. Uno de los aspectos que son más importantes en este tema del COVID-19 es el tema de la salud. Y justamente dentro de este aspecto, uno de los elementos también más importantes es la fabricación de respiradores mecánicos para los hospitales. De acuerdo a la experiencia internacional y a los casos en Ecuador, se tienen datos como que el 80% de pacientes presentan únicamente síntomas leves, el 14% presenta síntomas moderados y el 6% presenta síntomas severos. De esto, un pequeño porcentaje o un porcentaje de estas personas que tienen síntomas moderados y síntomas severos van a necesitar ventiladores artificiales. Entonces, justamente, esta necesidad se debe a que el COVID provoca la acumulación de líquido en los pulmones, que luego requiere el uso de ventiladores para que el paciente pueda tener suficiente oxígeno. Entonces, justamente con un suministro insuficiente de oxígeno puede conducir a una mayor mortalidad. Así es, Robert. El programa de hoy, por eso, pretende rescatar aquellas iniciativas ciudadanas cuyo objetivo es brindar un aporte a la crisis sanitaria en la que nos encontramos actualmente. La sociedad civil organizada es una fuerza de apoyo y desde este espacio se vislumbran soluciones a grandes problemas que pueden ser mitigados desde la solidaridad. Por ello, hoy nos acompaña el doctor Marco Pesantes, es doctor en medicina general y cirugía general. Estudió una especialización en adolescencia en la Universidad Andina Simón Bolívar y en medicina familiar en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, se formó en gerencia de la salud en la Universidad Autónoma de México. Es miembro e instructor facultado de la American Heart Association en reanimación cardiovascular básica y avanzada y en reanimación pediátrica avanzada. Ha sido gerente de la Sociedad Ecuatoriana de Reanimación Cardiopulmonar y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar. Actualmente es el coordinador técnico de la iniciativa Respira Ecuador. Antes de darle la bienvenida a Marco, quisiera solo leerles algo que en estos días se ha leído en la prensa ecuatoriana en relación a este tema. Una doctora especializada nos dice: nunca hubo desabastecimiento de respiradores en los hospitales públicos. Teníamos lo suficiente para los pacientes que llegaban con cuadros graves. Pero ahora es diferente. La emergencia nos superó a todos. Esto lo dijo María Gabriela Guevara, neumóloga del Hospital General del Hospital de los Ceibos, en el diario Primicias. Con este contexto, Marco, primero buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Es un gusto para nosotros tenerle acá, conociendo que es uno de los que ha inspirado esta iniciativa ciudadana para generar ventiladores como un instrumento médico que, de acuerdo a lo que hemos leído antes, de lo que hemos comentado, actualmente es muy necesario por el tema del coronavirus. Bienvenido, Marcos. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es la necesidad de equipamiento de las unidades de cuidados intensivos en los hospitales para enfrentar la COVID-19? ¿Para qué se necesitan ventiladores? ¿Cuál es la capacidad actual de ventiladores? Primero, déjame decirte que me achola un montón que me presenten así como me presentan. No es muy así como... Soy una persona que espera poder aportar con lo que se ha estudiado para que en realidad en esta crisis se pueda realmente apoyar a todas las... Déjame 5 segundos. Sí, estamos con un retorno ahí. ¿Qué? ¿Están con retorno en el audio? Sí. ¿Hay algún dispositivo que pudieras apagarlo, porfa, para...? Déjame 5 segundos. Uh-huh. Ahí mejor. Sí, ahí estamos. Ajá. Soy una persona que ha estudiado y que creo que como todas las personas que generan un estudio pueden apoyar en este punto en la crisis. En realidad no hay algo específico. Creo que todas las personas que quieran pueden unirse o sumarse a alguna iniciativa y creo que eso es algo que debemos reforzar dentro de Ecuador. Hay mucha gente valiosa, hay mucha gente inteligente. Hay un montón de comentarios siempre en redes sociales, ¿no? De si esto usáramos para el bien, pues aquí nos llegó la oportunidad de usar todas nuestras capacidades para hacer las cosas por algo que realmente va a favorecer a nuestros hermanos ecuatorianos o a mí, o sea, a mí en lo personal, o sea, es decir, a cada uno de nosotros en lo personal. Como ciudadanos. Como ciudadanos, como personas, ¿no? Y eso es importante. Ahora, la Pau me preguntaba algo importante. Me decía, ¿qué con respecto a los ventiladores? Creo que primero hay que definir un poco más la enfermedad. Inicialmente se ha hablado mucho de una enfermedad respiratoria parecida a una gripe, porque esos eran los datos que nosotros teníamos desde el corte de Wuhan, de los, o sea, la información que nos llegaba desde China es que era como una neumonía muy severa, que se iba a parecer algo a una gripe aviar, a una gripe porcina, o algo parecido, algo alrededor de ese tema. Pero en realidad, una vez ya aterrizado en Occidente, el coronavirus 2, especialmente la corte de Italia, la gente que se enfermó en Italia, en España y en otros países de Europa, en realidad se han podido tener otras informaciones. Y no se trata solamente de una enfermedad que genera insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria, obviamente, es el síntoma más notorio y por el que estamos en la situación en la que estamos hoy, porque, claro, muchas personas van a terminar necesitando un respirador. Pero es una enfermedad que tiene un... aún no se conoce todo de esta enfermedad. Cada día hay un montón de información nueva que a los profesionales nos toca leer y leer y mantenernos actualizados. Pero creo que algo que es clave es poder saber que hay una gama de muy grande de síntomas y signos que pueden presentarse con esta enfermedad. Hay gente que ha llegado con diarrea. Y tú dices, diarrea, no es insuficiencia respiratoria, pero resulta que es COVID positivo. Hay gente que ha llegado simulando un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral conocido vulgarmente, y mira que ha terminado siendo COVID positivo. Es decir, hoy por hoy, los profesionales de la salud, y un llamado a todos mis colegas, hay que pensar que el COVID puede estar ahí en medio de todas partes y hay que tener esa consideración. Marco, una pregunta ahí. La bioseguridad. Pau. O sea, que pese a que se dice también que es un virus que ya se lo conocía un tanto antes, ¿no? Por el primer COVID, por el SARS que vino en el 2006, si mal no estoy. Sin embargo, es lo que nos decía Linda Guamán también la semana pasada, ¿no? Es un virus que no les deja trabajar en paz, digamos, de alguna forma, porque tienen que estar conociendo, cada persona presenta síntomas diferentes, cada día es como que mutara todo el tiempo, ¿no? Y por eso también esta carrera contrarreloj en la que se encuentran ustedes, ¿no? Y los científicos en relación a buscar medicina también. O sea, sí. Tú nos estás confirmando que realmente es algo que nos está generando un golpe al conocimiento, digamos. Yo creo que es una carrera en la que estamos todos metidos. Porque nos afecta a todos en los diferentes aspectos y en realidad justo Roberto empezaba el programa diciendo hoy más que nunca, y tú también lo decías de hecho Pau, hoy más que nunca tenemos que pensar en la colaboración. Así es. Es decir, claro, nosotros los profesionales de la salud, yo en realidad no estoy haciendo la parte clínica ahora, mucho de lo que hoy voy a conversarles es porque he conversado con mis amigos y colegas que están en primera línea intubando los pacientes más críticos, instructores de la Sociedad Ecuatoriana de Reanimación Cardiopulmonar, que son diversos amigos que me han podido compartir información de primera mano. Hoy yo estoy trabajando más que nada coordinando los aspectos administrativos de la investigación para fomentar respiradores mecánicos que están apoyando a que más gente pueda tener su opción de poder sobrevivir a esta enfermedad. Pero creo que esto es clave, la colaboración. Es decir, y lo decía, ¿no? A fin de cuentas, yo soy una persona que ha estudiado algo para ayudar en... Creo que esto es importante. O sea, todos hoy tenemos un rol que cumplir en la sociedad. O sea, a veces el rol es quedarte aislado en casa y ese es un rol que también hay que hacerlo bien. No, el rol de, por ejemplo, que están tomando ustedes, de comunicar a que más gente se entere que esta es una enfermedad que tiene una gama muy grande de síntomas, que también es importante que la comunidad sepa que no solo se trata de algo similar a una gripe. Es decir, si hay fiebre, si hay malestar, llame al 171, que es lo que se ha dicho, y si hay síntomas respiratorios, con más razón, porque podría ser algo grave. En relación a estos datos que nos da esta doctora, ¿no?, del hospital allá en Guayaquil, ¿qué tan cierto es esto, Marcos? Y entiendo que Marco, y seguimos con Marcos, perdón, Marco, ¿qué tan cierto es que hace falta muchos ventiladores en los hospitales públicos del Ecuador, porque pienso que a raíz de esto y del estudio que ustedes han hecho es que nace la iniciativa que vamos a tratar hoy. Hablarte de números específicos es súper complicado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en realidad no, o sea, hay como hablar de proyecciones. Uh-huh. Y hay como hablar de algunos conceptos claves en salud pública. El primer concepto clave es que tú calculas, hay un porcentaje específico que puede ser entre el 3 y el 10% de ocupación de camas de terapia intensiva por el número de camas que tú tengas en un hospital. Es decir, tú en condiciones normales, antes de esta pandemia, hacías este cálculo y decías, a ver, si tengo, qué sé yo, 100 camas de hospitalización, debo tener al menos 10 camas de terapia intensiva, uh-huh, u 8 camas de terapia intensiva. Entonces, ese era el cálculo que más o menos hacías, siempre tú haces o hacías este cálculo de ocupación para la gente que iba a tener enfermedades críticas, es decir, esas severas que te mandan a terapia intensiva. Ahora, ¿qué pasó? De repente llegó un número excesivo de gente enferma, extra, de una enfermedad que no conocíamos y que enferma fácilmente en base a la forma de contagio. Y obviamente esto hizo además que haya un pico de gente que se enferma de manera crítica, de manera severa. Esto obviamente hizo que ese cálculo de camas que tú decías de entre 3 y 10% se incremente de una manera fenomenal, de una manera no calculable, no esperable además, ¿no? Entonces, obviamente ya no pudiste hacer el cálculo para eso. Entonces, se estima que se está necesitando entre 2 y 3 veces más, uh-huh, de camas de terapia intensiva, uh-huh, en los países en donde hay más crisis. Eso es lo que se ha llegado a necesitar, por ejemplo, en España o en Italia, 2 o 3 veces más de lo que de manera regular estaba calculado. Uh-huh. Marco, justamente entonces, en lo que estaba leyendo en la información que recopilaban un poco estos datos de número de camas y también número de respiradores, sí era un poco preocupante, uh-huh, porque te decían que en muchos casos de un hospital, a pesar de que tiene, digamos, 30 o 40 camas para cuidados intensivos, en mejor de los casos tienen como 7 ventiladores para atender temas relacionados con neumonía, por ejemplo. Sí, en realidad en lo que puedo comentarte directamente, la mayoría de hospitales desde hace unos 4 años sufrieron una estandarización. Uh-huh. Es decir, si tú tenías una cama de terapia intensiva, tenías que de ley tener un ventilador. Ya. Entonces, lo que sí hay que diferenciar es una cama de terapia intensiva con una cama de terapia intermedia. Uh-huh. Entonces, las camas de terapia intensivas necesitan tener un ventilador, las camas de terapia intermedia no. Uh-huh. Las camas de terapia intermedia sí tienen un montón de monitoreo, a veces están muy cerca a las salas de terapia intensiva, pero son para cuidados graves, uh-huh, ¿no? Pero que debes tener... no necesitas ventilar a una persona. O sea, sí están graves, pero no están críticamente enfermos. Chévere. Entonces, hay que hacer esa diferenciación. Uh-huh. Muchas de esas camas no tenían. Hoy ya tienen. Oh, yeah. ¿Me explico? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la crisis ha tenido que solventar rápidamente que las áreas en donde tú podías cuidar a estos pacientes que estaban más graves, de alguna manera tengan que estar cubiertos. Sin embargo, en el punto de la crisis en la que estamos en el Ecuador, creo que en Guayaquil, obviamente, como todos sabemos, el dato de explosión de esta enfermedad fue mucho más severo en un solo estallido. Uh-huh. Hay un número de fallecidos considerables, como nosotros hemos conocido a manera general. Sin embargo, no ha explotado todavía todo Ecuador. ¿Me explico? Claro. Todavía no termina de explotar Guayaquil, pero tampoco no termina de explotar el resto de Ecuador. Entonces, si con una provincia nosotros estamos en las condiciones en las que han llegado, el comentario del doctor en el Hospital de los Ceibos es muy cierto. Hay, uh-huh, mucha gente muy enferma. Es un hospital que está atendiendo a los enfermos de COVID. Los colegas están haciendo mucho esfuerzo para llevar a cabo de mejor manera sus labores, pero... hay que pensar siempre en diferentes escenarios. El primer escenario, obviamente, es el peor escenario. O sea, imagínate que todos en Ecuador nos enfermamos, 16 millones de personas. Tú dabas un dato, el 6% será enfermo crítico. ¿Cuántos ventiladores necesitamos? Uh-huh. Ahora, difícil que nos enfermemos 16 millones o 17 millones de personas porque ya nos vamos reproduciendo también, ¿no? Entonces, imagínate que se enferme un millón de personas. El cálculo estaba más o menos en 800 mil inicialmente, por lo que dijeron fuentes oficiales. Uh-huh. Digamos que se enferman 500 mil y solamente necesitas el 6% de 500 mil enfermos. Uh-huh. ¿Cuántos ventiladores vas a llegar a necesitar? Entonces, sí, es necesario considerar que el número de personas que necesitarán este apoyo ventilatorio mecánico es bastante alto. Uh-huh. Y esperemos que no sean todos al mismo tiempo. Marco. Ese es el motivo del aislamiento. Ajá. Entonces, considerando todos estos datos y todo lo que ustedes han podido analizar, cuéntanos cómo nace, ¿no? Respira Ecuador, justamente basándose en toda esta estadística que acabamos de mencionar, considerando la problemática que tenemos hoy en el sistema de salud aquí en el país. ¿Cómo así nace? ¿Fue una idea de amigos? ¿Fue una idea de profesionales? ¿Cómo es que ustedes vieron la necesidad de crear esta iniciativa Respira Ecuador? Esto es bien interesante. Hay siempre gente loca, ¿no?, que está por aquí y por allá. Y a veces tú te conoces con gente que tú la conoces en un ambiente, le conoces, no sé, en una parrillada, en cualquier cosa. Y de repente en el pasar del tiempo se dan ciertas circunstancias, pero es interesante ver cómo en este ambiente hoy de esta pandemia, de repente recibí la llamada de un amigo que nos conocimos haciendo música, me encanta la música, de hecho ahí pueden ver mi cuadro de mi saxofón. Oh, qué chévere. Me encanta el jazz, es mi estilo favorito, pero hoy soy melómano, me encanta toda la música. Uh-huh. Y me llamó, hablábamos y decía, mira, estamos en esto. Él sabía que yo había tenido alguna experiencia asesorando en la industria farmacéutica y en la industria de dispositivos alrededor de la medicina y de poder apoyar en el desarrollo de ciertas cosas, y me contactó. Uh-huh. Y me conversaba un poco, pero justo se dio, al conversar decía, me hace más lógica poder involucrar a esta idea, al pasar un poco de unos, no sé, 4 días, le dije, creo que es más lógico que Respire Ecuador en realidad tenga un grupo consolidado de profesionales que realmente van a poder mucho más a esta situación que solamente el hecho de yo como persona individual dar un consejo o una asesoría para este apoyo. Entonces la idea nació de Cristian Larrea y de Raúl Molina y de gente que se fue contactando así en medio de la todos nada, ellos, ¿no?, médicos. No, ingenieros. Ah, mira, súper interesante. El médico soy yo. Sí. Entonces, okay. Los yo como persona empezaron a hablar y decir, veamos cómo hacemos algo para apoyar en esta situación. Uh-huh. Entonces, ya en un punto, llegaron a un punto en el que dijeron, creo que necesitamos un médico. Okay. Y ahí fue cuando recibí la llamada de Cristian y dije, buenazo, pero yo no soy el experto en ventilación. Es decir, tú por ser médico, no es que eres experto en tal o cual área. Entonces, yo lo que dije es, involucremos al resto de gente de la Sociedad Ecuatoriana de Reanimación Cardiopulmonar, de la CERCA. Ahí hay un montón de expertos en ventilación mecánica, hay un montón de expertos en reanimación cardiopulmonar, obviamente. Entonces, se formó un grupo de asesoría de médicos para el proyecto de Respire Ecuador y fue tomando forma. Entonces, inicialmente en redes sociales ustedes deben haber visto modelos más sencillos que en realidad como médicos hemos procurado complejizarlos. O sea, suena un poco raro, pero en realidad la ventilación o la respiración no es inflar un globo, ¿no? Uh-huh. Es un proceso muy dinámico, tiene muchas situaciones muy específicas que son importantes tomar en cuenta el momento que uno va a poner a una persona en un respirador artificial. Entonces eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos hecho un entrenamiento para ingenieros de esta parte médica y hemos hecho un montón de, hemos brindado un montón de información para que los productos que se puedan empezar a desarrollar realmente cumplan un estándar para poder ser usados dentro del, de la persona, dentro de los seres humanos. Sí, ajá, Marco, un poquito para que todas las personas estén al tanto de lo que es un ventilador mecánico o un tipo de estos respiradores. Funciona por un accionamiento eléctrico que puede ser controlado por microprocesadores, también puede ser controlado electromagnéticamente y también neumáticamente. La idea es que esta máquina pueda suplir la ventilación pulmonar que normalmente está suplida cuando respiramos, pero en este caso por una ventilación mecánica. Entonces, en este caso sirve para personas que tienen una insuficiencia respiratoria y que normalmente con su respiración natural no pueden ingresar o lograr ingresar el oxígeno que necesita nuestro cuerpo. Esto se puede producir de forma aguda o de forma crónica, y el gas que utilizan estos ventiladores o estos respiradores suele estar enriquecido con oxígeno. Recordemos al principio lo que mencionábamos, justamente lo que hace el COVID es llenar los pulmones de un líquido, de un fluido, que impide que el oxígeno sea absorbido normalmente por el cuerpo. Así es, uh-huh. Así es. Y estos ventiladores además tienen sensores de presión, de volumen, de cantidad de oxígeno que se están enviando, ciertas alarmas. Obviamente estoy hablando de los ventiladores mucho más avanzados y estandarizados, uh-huh. Y obviamente son necesarios para poder llevar a cabo el acompañamiento en la función pulmonar. Es decir, llega un momento en el que tú estás en esta fatiga respiratoria, llegas a los músculos de la respiración pueden llegar a cansarse, y aunque el cuerpo inicialmente intenta compensar la fatiga de estos músculos, empieza a hacer que la persona ya no pueda llegar a esa compensación. Y lo que buscas con la ventilación es darle apoyo, que los músculos respiratorios también descansen y que obviamente la persona pueda mantener volúmenes adecuados de oxígeno. Que imagínate, sin oxígeno, el oxígeno es la gasolina de la célula. Exacto. ¿No? Entonces, sin oxígeno no hay nada que hacer, no hay el resto de la función de cada una de las células de nuestro cuerpo. Así es que, obviamente, es algo que es muy importante y es vital poder contar con el oxígeno dentro de nosotros. Marco, es súper importante lo que decías, ¿no? Hace un rato. A veces, como en nuestro día a día, en nuestra profesión, en lo que trabajamos, nos encerramos tanto en la información que manejamos que vemos que necesitamos trabajar de forma colaborativa, ¿no? Porque hay otros colegas, otros profesionales que te pueden decir, esto se puede hacer, podemos ayudar desde esta forma, al menos en una crisis como esta que hemos visto que realmente algunas respuestas y muy interesantes se han dado desde la sociedad civil, como lo decía antes, ¿no? Es una forma de organizarnos y de nosotros también dar soluciones y alternativas a los estados para que vean cómo pueden trabajar de una manera más efectiva para responder a estos tipos de crisis en los que nos podemos encontrar, y que de hecho, como decimos en este caso, fue así como muy choqueante, muy de golpe, ¿no? De alguna forma está haciendo también que nosotros como ciudadanos respondamos, que busquemos estas alternativas. En realidad, bueno, felicitarte por lo que están haciendo. Y de acuerdo a lo que mencionabas antes, con respecto a otras iniciativas también que se han dado desde otras entidades, quería leer un dato de la Universidad San Francisco, que un comunicado que ellos enviaron, y decía: gracias a los aportes de la comunidad técnica y científica mundial con sus distintos modelos de respiradores, los investigadores de la Universidad San Francisco de Quito han logrado contribuir y probar un prototipo adaptable a nuestro medio. Entonces, desde la academia también ya se hizo, ¿no? Y se sugirió hacer estos respiradores. ¿Cómo ustedes trabajan bajo esa misma mecánica, tal vez, o qué diferencia el prototipo que ustedes están desarrollando, Marco? Esto es súper interesante. Mira, en Respira Ecuador, lo chévere, y lo hemos hablado, creo que sea la palabra clave de esta entrevista va a ser colaboración, ¿no? Y lo que se ha buscado es formar grupos colaborativos. De hecho, la Universidad San Francisco es parte de todas las entidades que están colaborando en Respira Ecuador. Entonces, ahí también está Indurama, está KIA, está Ambacar. O sea, parte de la academia, sí, pero también está parte de la industria y empresas, así como sociedades científicas de médicos como la CERCA, que obviamente estamos colaborando para poder tener una mejor calidad de producto. Lo que se ha hecho es dividir los proyectos de acuerdo a lo que hay. Hay que tomar en cuenta una cosa. España está entre 3 semanas y un mes adelantado a nosotros en esta crisis. Eso tiene obviamente el efecto negativo de la cantidad de gente que actualmente está enferma, pero tiene el aspecto positivo de que ellos ya han tenido que desarrollar un conocimiento del cual nosotros hemos procurado tomar alcance para poder llevar a cabo estos proyectos. Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar diferentes áreas, porque ahora estamos hablando de respiradores, pero, por ejemplo, algo que hay que pensar es en los tapabocas. Se necesitan tapabocas estandarizados, se va a necesitar equipos de protección personal totales o de mayor protección y con un estándar adecuado para que no haya mayor contagio en los profesionales de la salud y en trabajadores que puedan tener esta exposición. Y que de hecho hay, ¿no? Hay varios organismos que he visto que están haciendo estos visores, como tipo visores, ¿no? Con un material que es bastante resistente. Sí, han habido también respuestas en ese sentido. Así es. Entonces, Respira Ecuador también está apoyando a este tipo de iniciativas. Okay. Pero en cuanto al proyecto de respiradores, hay 4 proyectos. Entonces, uno tiene que ver con la Universidad de Málaga, otro tiene que ver con Murcia. Hay varios proyectos que se están llevando a cabo. La San Francisco tiene uno de estos proyectos, que es uno de los que está más desarrollado. Hay otro proyecto que es el de Ambacar, que es un proyecto que está bastante también trabajado y yo creo que próximo a la finalización, igual que el de la San Francisco. Hay un proyecto muy interesante en Cuenca por unos desarrolladores ecuatorianos que son los hermanos Ochoa. Entonces, en realidad no hay un solo proyecto, hay varios proyectos, pero lo que se está buscando es algo que tú, Pao, mencionabas y que es clave, es que sea factible realizarlo en nuestro país. Exacto. Supuesto. ¿Por qué? Porque se necesitan varios sensores y varias cosas muy específicas que posiblemente no vamos a encontrar en el mercado actual mundial, porque esta crisis, y esto es algo que me ha costado encontrar una figura, o sea, no es como el terremoto del 2016 en Manta, ¿me explico? Que agarró, fue 1 minuto, o 2 minutos casi, y afectó una zona geográfica específica de nuestro país y todos podíamos aportar recursos para poder ayudar a esa zona geográfica. En realidad nosotros todavía estamos pasando el terremoto grande que se llama COVID-19, o sea, aún lo estamos pasando porque no es que ya pasó, estamos todavía en este periodo de crisis y no hay una afectación geográfica exclusiva. Es decir, hoy por hoy Guayas es la provincia más afectada, potencialmente todavía todos podemos estar igual de afectados y no es que está pasando esto solamente en Ecuador, también está pasando en Colombia, en Perú, en Latinoamérica, en América y en todo el mundo. Entonces es un terremoto global que nos va a dejar desabastecidos de ciertos productos o de ciertos elementos que serán necesarios para el convivir diario. Entonces, algo que también procuramos hacer en los proyectos es que no solamente sea algo que funcione adecuadamente en el ser humano, sino que sea factible la producción con elementos que podamos conseguir sin mayor complicación en el posible desabastecimiento. Sí. Okay. Marco, un poco más para ya ir cerrando casi este programa que únicamente dura 40 minutos, es el tiempo bastante corto, pero sin embargo queremos también dar un pequeño espacio para conversar de algunas cosas. Sobre todo es para informar a la gente que nos está escuchando sobre los mitos. Esta pequeña sección del programa la hemos llamado Coronamitos. Entonces justamente parte de estos mitos... Buenísimo el nombre. Está chévere. Justamente en este momento hemos recopilado unos cuantos de los mitos más comunes que la gente ha escuchado y también un poco, sobre todo, a repetir qué es correcto y qué no es correcto. Para comenzar, tenemos que saber que no hay pruebas de que enjuagarse la nariz con una solución salina prevenga de la infección del coronavirus. Hay mucha gente que esto dice tanto a sus vecinos, a su familia, o tal vez lo escuchamos a través de los grupos de WhatsApp, pero esto no es cierto. Entonces, pilas, esto de la solución salina en la nariz no nos va a ayudar a luchar contra el coronavirus. Otro es que el ajo es un alimento saludable, como muchos de nosotros sabemos, pero no hay prueba de que comerlo te proteja contra el coronavirus. Bueno, tal vez te ayude un poco a subir un poco tus defensas, te dé un mal aliento, haciendo un poco incómodo la convivencia. Pero... Exacto, sobre todo eso. Pero realmente no lo coma y póngase en la acción. Eso es lo mejor que puede hacer, nadie se acerca a usted, nadie le pasa el coronavirus. Exacto, por lo menos 2 metros de distancia, ya sabemos. Otro también es que los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero recordemos que este coronavirus, el que produce el COVID-19, es un virus, no es una bacteria, entonces los antibióticos no nos van a ayudar. Y finalmente otro es que por el momento no se recomienda ningún medicamento específico para prevenir o tratar la infección por este coronavirus. Tengamos mucho cuidado porque ahorita es bastante común que tanto en redes sociales, en YouTube, sobre todo en Facebook, estamos redes viendo, de WhatsApp. Sí, exacto, que nos pasan también estos videos en los que dicen que ya existe una cura y te dicen en algunos casos puede ser este medicamento o puede ser tal cosa o incluso una cura milagrosa que simplemente implica una mezcla de hierbas o una mezcla de cosas naturales. Recordemos que no existe una medicina en este momento para el coronavirus. Hablando de eso, Robert, hay un caso que bueno, un amigo que le agradezco me compartió un video de un youtuber español en el que en España estaban vendiendo los oportunismos, ¿no? Un médico ahí que tenía un título, yo no sé de dónde, que decían que era una universidad que te entrega así títulos en línea, pero que ni siquiera haces el estudio, porque obviamente sí hay títulos en línea que son validados y que tú haces los estudios y haces la tesis y todo, pero bueno, la cuestión es que este señor, que es muy, muy, muy famoso en España, estaba vendiendo como medicina para el coronavirus lejía, o sea, el contenido de lejía. Y la gente estaba creyendo a tal punto que empezó a comprar eso y a un precio que triplicaba o cuadruplicaba lo que te puede costar lejía normal para la casa, ¿no? Entonces, son cosas que también debemos estar muy atentos. Ahorita los oportunismos de la gente de estas medicinas que ni siquiera son reales. Entonces, en algún programa sí me interesaría mucho pasar este. Es un video corto que te explica y es como... ¿cómo puede ser que te puedas dejar engañar? Pero ahí es en lo que caíamos del programa anterior, ¿no? Es una cosa de que en medio del susto, de la angustia que vives por esto, puedes creer cualquier cosa, pero siempre, siempre vamos a reiterar en estos programas, por favor, informarnos bien, contrastar información y no creer en la primera información que nos llega por redes de WhatsApp o por cualquier lugar, así que atentos completamente. Muy, muy de acuerdo, y de hecho no creer tampoco en los primeros titulares que tú veas, ¿no? Hay técnicas específicas para poder leer de manera adecuada un artículo científico. Es decir, no es que te llega un artículo científico y ya, sí, y esto es verdad y ya está. En realidad hay varias técnicas para poder saber si un artículo científico me va a dar información que es valiosa o en realidad es solamente un comentario. Y en realidad muchas veces de estos comentarios que no son fuentes fiables de información científica, se han dado muchos titulares de prensa que en realidad han generado más confusión y miedos. Exacto. Por eso yo les insto a, en realidad, sí informarse en lo posible por canales oficiales y confiar en que sus médicos y sus profesionales de la salud están de todos los días capacitándose en las nuevas evidencias que van saliendo. Marco, muchas gracias. Como para ya ir cerrando, igual preguntarte así que nos expliques rápidamente cuántos ventiladores ustedes están produciendo, la capacidad que tienen y cómo sería la forma de entrega, ¿no? En dónde quisieran entregar, dónde han visto la mayor necesidad y en qué tiempo, ¿no? Iván, y cuánto, o sea, si esta iniciativa sería como para el más largo plazo o cómo lo están pensando. Súper buena pregunta. El objetivo de hacer las cosas en orden es no solamente desarrollar un prototipo, no solamente desarrollar una idea y ya está, sino también desarrollarla desde el punto de vista industrial y desde que pueda replicarse fácilmente a través de las industrias ya existentes. Por eso es que posiblemente le sonó raro hablar de respiradores y a oír Ambacar o escuchar Kia. Pero en realidad ellos ya tienen una línea de producción, ya tienen empleados capacitados en seguir ciertas normas de calidad. Entonces la proyección que se hace en los prototipos es una producción que puede ser industrializada fácilmente a través de estas empresas que ya tienen códigos de procesamiento de maquinarias con controles de calidad. Eso es clave. No te puedo decir como un número específicamente ahora porque cada vez se hacen cálculos diferentes. Se estima tener unos 2,000 ventiladores que puedan apoyar al país en un mes más o menos. Okay. ¿En dónde se quieren entregar? En realidad, obviamente hay que ir siempre por las provincias más afectadas. Guayas es hoy por hoy la provincia más afectada. No hay que dejar escapar que Quito está empezando a explotar, a estallar ya en números. Así es que hay que tener cuidado en Quito. Y la otra situación es que posiblemente en los hospitales principales no sea la primera opción, porque ya están teniendo ciertas coberturas, incluso por parte de las autoridades de gobierno, al igual que otros hospitales en provincia. Pero creemos que posiblemente podemos dar apoyo en ciudades periféricas de las ciudades principales de las provincias con mayor afectación. Eso puede ser muy útil para poder apoyar a nuestros conciudadanos en todo el territorio nacional. Okay. ¿Sí? Muchas gracias entonces, Marco, ha sido un gusto tenerte en este programa. Gracias. Realmente siempre buscamos a gente con tu perfil que está trabajando en estas iniciativas para poder, a través de la colaboración, como lo mencionábamos, poder encontrar soluciones para los problemas que se están presentando. Y recordemos que no únicamente son problemas que tienen relación con la salud, sino son problemas que tienen relación con la educación, problemas con la economía. Y obviamente si es que no ponemos el hombro en este momento todos y desde nuestros hogares o desde nuestras capacidades y posibilidades podemos aportar de alguna forma, entonces este tema va a demorar un poco más, ¿no? Así que nos va a tocar ponernos pilas a todos y colaborar como podamos. Sí, felicitaciones, Marco. En realidad que sigan con su iniciativa, que puedan encontrar los apoyos que requieren también, porque sabemos que es un poco complicado también a veces el tema de los permisos y esto, pero veo que ustedes por suerte tienen alianzas que pueden acelerar estos procesos y que bueno que ustedes estén pensando también en cómo dar respuestas y siempre la colaboración ante todo. Así que felicitaciones nuevamente y gracias por habernos acompañado en este programa muy, muy informativo. Que tengas buenas tardes. Felicitaciones por el espacio. Hacen falta más espacios para la ciencia y eso es importante. Chévere, Marco. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, gracias, Rubén. Gracias. Chao, chao. Divulga Ciencia ha finalizado. Divulga Ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga Ciencia. ¡Hasta pronto!